Radio Tortuga, la que més juga. Molt bona tarda i benvinguts en aquest Hort de Porreres, en un espai molt novedós per nosaltres, Mireia Balasch. Completament, Jordi. Mai ens havíem plantejat parlar d'astrologia, però els darrers anys, no? Hi ha hagut molts de canvis a la nostra vida. L'astrologia, hem de reconèixer que cada vegada té un paper més important, no? Per entendre coses que ens passen, i per això segurament avui hem decidit que el tema que tractaríem seria les estrelles i com ens influeixen a nosaltres, que som aquests éssers petitets que hi ha en aquest planeta que diuen que és l'únic on hi ha vida, i algun dia descobrirem que segurament això no és així. Efectivament, jo som en Jordi Caballero i estic molt ben acompanyat pels meus companys de Radio Tortuga, que igual els escoltareu en aquest programa, o si no, en els següents, que gravarem avui hora baixa. Parlarem avui de l'astrologia que ens espera per l'any 2026, de quines són les energies, de que ens preparem perquè serà un any espectacular. No? I reinici, aventura, naixement. I com que nosaltres últimament escoltem molts vídeos d'astrologia perquè ens agrada aquest tema, hem duit aquí a la nostra taula, sense el seu permís, algunes de les persones que escoltem normalment i que ens explicaran en vídeos que han fet sobre l'any 2026, en petits fragments, explicaran amb nosaltres què és el que pareix que hi haurà en aquestes energies que venen del cel cap a la Terra i que ens marquen totalment, no? El que fem i deixem de fer els petits formiguetes humans. I si els astròlegs tots tenen com coincideixen, no? Jo crec que val la pena escoltar-los i d'aquí un temps comprovar si realment has ressonat amb alguna d'aquestes coses, perquè allò que diguin ells no va a missa i no tothom ho viu igual. Però sí que val la pena fer aquest exercici, no? Nosaltres exposem aquí el que en teoria ha de passar gener, febrer, març 2026, i d'aquí un temps, valtros, escoltau i dieu, ostres, això sí, això no, i l'any que ve sereu valtros els que fareu una secció d'astrologia i en Jordi i jo mos rascarem sa panxa. Per què el 2026 és, com deia Anna Mireia, un any de reinici, no? De reset, com diuen en anglès. No? També hauríem dit que el 25 és un any de mort. Se suposa que el 25 moltes coses moren o algunes coses comencen i exploten el 2026. Pot ser que ho haguem viscut de dues maneres diferents. Efectivament, ara veurem. Astrològicament parlant, aquest 2026 té moltes configuracions en el cel, molts aspectes que no s'havien donat mai en segles. I justament s'adonen ara. També gairebé tots els planetes que se diuen transpersonals, és veritat que ara parlarem de molts conceptes astrològics que no podrem igual explicar, desenvolupar, però podem donar un parell de pinzellades, sí. No? Perquè quan sentiu transpersonal ja sé que són planetes, que són els planetes lents. Són els més lents de tot, o sigui, Els que tarden més a donar la volta al Sol. Urà, Neptú i Plutó, no? Són els més lents. Llavors, com que aquests planetes triguen molts anys en canviar d'un signe a l'altre, quan canvien és una cosa molt important. Per exemple, ara Plutó estarà a Aquari durant 20 anys, no? I va entrar l'any passat. I clar, Urà i Neptú canvien de signe aquest 2026. El 25 han canviat, però fan una cosa rara els planetes, que retrograden, segons la nostra visió. Pareix que vagin cap enrere, que no és cert que van cap enrere, però pareix que van cap enrere. I el 26 ja se fiquen de cap, no? Com qui se tira a la piscina en el seu nou signe. Llavors això, segons els astròlegs, és una passada, no? Que passi tots de cop. Tenim tres planetes transpersonals, tots estan variant, i això vol dir que el 2026 les nostres relacions canviaran. També canvien els socials, que són Júpiter i Saturn. O sigui, són cinc planetes que estan canviant. Canviarà la relació que tenim amb les persones més properes, però també naixeran nous grups. O el manco aquesta és l'energia. L'astrologia t'està dient que és un any perfecte per obrir-te a desvincular-te d'aquelles relacions més tòxiques, plantejar-te el que no funciona, sanar i fer-ne de noves. Tot això és l'energia que hi ha, i si volem m'ho apliquem o si no, no. Però això és el que una mica mos indiquen, no? Els astres. Per seguir fonamentant això, Saturn i Neptú, que són dos planetes així molt, molt diferents, entren juntets. Ara mateix estan junts i entren junts a Àries, i Àries se considera el grau zero de tot el zodíac. és com l'inici de tot el zodíac, no? O sigui, si més o menys tothom ho sap, no? Que quan veus un zodíac, el primer és Àries. Àries, Tauro... L'any astrològicament no comença l'1 de gener, no, sinó que comença quan comença Àries, al voltant del 21, no? Seria el 21 de març, la primavera, i per tant, les persones que van néixer a Àries és el primer signe, les persones que van néixer a Balança, com jo, és el setè, i l'últim signe del zodíac seria Peixos, el mes de març. I per últim, hi ha una, per acabar de fonamentar això, hi ha un canvi de paradigma d'elements, també. Sabeu els quatre elements? Doncs passem de moltes configuracions en elements de terra, la terra ha dominat, no? Últimament, ara escoltarem d'aquí una estona un dels nostres gurus i que ho explica, i passem a aire, en aquest cas. Durant aquest 2025 hem passat molt per aigua, hi ha hagut configuracions d'aigua, i pareix mentida, però sí que ens afecta tot això. I ara escoltarem en José Millán, que és un astròleg que du moltíssims anys en això. A ell li agrada molt el tema mundial, sempre diu que sempre fa prediccions astrològiques mundials de l'economia, de la política i tal, però a vegades també parla un poc dels temes personals. Ens explica com veu ell aquest 2026. No és una crisi més. No es una crisis como la del 2008, con la entrada de Plutón en Capricornio, con la conjunción Urano-Saturno. No es eso. Tampoco va a ser una supercrisis como la del 2020, con el COVID y todo lo que sucedió. Lo hemos vivido todos, sabéis de lo que hablo. Va mucho más allá. No es algo que nos va a empujar a hacer reajustes por aquí o por allá. Es un reinicio. ¿Por qué? Dices, bueno, ¿por qué? Es algo de marketing, es para vendernos el vídeo. No. ¿Por qué es un reinicio? Pues porque tenemos a los tres transpersonales entrando en nuevos signos. Siempre que un transpersonal entra en un nuevo signo, hay algo de reinicio. Efectivament. I ara què ens diu en Pablo Flores, que també és un altre que ens agrada molt veure, no? Aquest és el que m'agrada a mi, sí. Aquest vídeo reconec que el vaig escoltar sobre el 2026 i el que m'agrada en Pablo Flores és que és com tot ho explica d'una manera molt, molt planera, no? I ell sobretot feia referència a l'inici de l'any. Molts astròlegs, si els escolteu, diuen que l'any s'ha d'acabar bé, s'ha d'acabar net per de dins, sobretot perquè ens espera un 2026 molt bèstia. Llavors, en aquest tall que escoltarem, ella explica què passarà a principis d'any. És com estar en la gestació, estar dentro del vientre de mamà i ser parida, ser parido. Imagínate que vas con una mochila llena de piedras y vas a comenzar algo nuevo. Básicamente, ¿qué te dice la vida? Si la mochila está llena de piedras, no vas a poder avanzar muy lejos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te está diciendo enero de 2026? Que mires profundamente tu inconsciente. Que mires los patrones que vienen de tu pasado, de tu historia, tu linaje, etc. Que algo que ya se ha pedido bastante con Saturno y Neptuno en Piscis, pero esta última pasada, porque te están diciendo que todavía quizás hay un patrón familiar, hay algo de tu historia, hay algo de lo antiguo, que es tiempo de que liberes. Porque si lo liberas, sacaste una piedra de tu mochila. Segundo, es un periodo extraordinario para hacer retiros. Gente, si en enero o los primeros 10 días de febrero se pueden hacer un retiro de silencio, un retiro fuera del mundo, ya sea usted solita, solito o con más gente, es muy importante retirarse y escuchar su alma, escuchar qué es lo que mi alma realmente necesita en este momento, quién soy yo. Es una invitación a salir un poquito del mundo antes de ser parida, ser parido, para entrar en tu vulnerabilidad máxima y en tu sensibilidad y conectar con el todo. Eso te va a dar la inspiración para saber qué es lo que realmente quieres hacer. O sea, qué sueño tengo para mi vida. Porque a partir de febrero hay que salir a hacerlo, ¿ya? Está bastante claro. I ara escoltarem a Mercedes de The Astral Method, que no sé el seu llinatge, però bueno, és Mercedes, a la qual també seguim molt, que és una persona entusiasmada per la vida i per l'astrologia, i ens diu això que hem dit un poc fa una estona, no? És un any de reinici, que ja durant el 25 hem provat un poc, perquè aquests planetes que han entrat després han retrogradat. El 25 ha estat mort i inici a la vegada. Ha estat un any molt, molt interessant ha en estat aquest un aspecte. Tast. I el 26 ja comença de veritat la... El joc. La batalla, no? Bueno, la batalla i l'aventura, no? L'aventura. I el joc. Anem a escoltar Ana Mercedes. Tenemos alineaciones que son tan nuevas y es verdad que en 2025 hemos tenido como un tipo... Toma, prueba. Prueba un poquito. Pero realmente es como un mierda, he probado esto, sé por dónde va y me da miedo porque es desconocido. Y yo os dije en un post, lo que viene no es familiar, no es conocido, pero es real. Esto es lo que puedes crear ahora si tú te comprometes. Es un año de mucho compromiso, mucho compromiso. Entonces, lo que yo diría para prepararnos para entrar en el 2026 es que no tengamos miedo de hacer las cosas diferente y que no tengamos miedo de ver todo colapsar. No tengas miedo de ver el mundo arder ante tus pies. One pleasant summer's morning. La tortuga va lenta, va lenta. Parlem dels dos planetes que seran més protagonistes, que són Saturn i Neptú. Són dos planetes completament diferents, que el que fan és entrar en Àries, que és el primer signe del zodíac, que representa el nostre naixement. És la força de l'impuls, és la força de la individualitat, és un signe molt, molt fort. I és com curiós perquè Saturn i Àries representen un, és més els límits, l'estructura... I Neptú. Perdó, Neptú, sí. Saturn són els límits i Neptú. Els límits i Neptú és la imaginació. Que havia dit Àries. El somni. Ah, perdó. Això li passa a tots els astròlegs. Mesclen planetes amb... Ai, perdó, he dit a tots. No estava parlant del planeta, sí. Perdó. Llavors, Saturn representa l'estructura, els límits, la maduresa, significa que tindrem més responsabilitat, ens demana que siguem disciplinats, que tinguem iniciativa, i per l'altra banda, Neptú representa els ideals, l'espiritualitat, la imaginació, la dissolució dels límits. Llavors hem de veure com aquestes dues energies tan diferents, no?, es combinen, i més amb un signe tan fort, que és un dels més forts, la força d'Àries no té res a veure amb la força de Balança, per exemple, o de Verge, són dues coses completament diferents. Llavors, a mi m'ha resultat curiosa la interpretació que ha fet en José Millán, que parla d'un moment clau per la humanitat, amb aquests dos planetes que entren ara en Àries, de que Saturn serà com l'examinador que ens examinarà com a humanitat si estem preparats per seguir vivint en aquest planeta. Ell ho veu així, té una visió bastant particular, no? I m'ha fet gràcia aquest tall, que ens diu que estarem examinats cada dia a saber si encara mereixem, som mereixedors de compartir la nostra vida amb aquest preciós ésser que és Gaia. A veure què ens diuen José Milla. Cada día va a ser una prueba, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, para comprobar si la vida puede seguir sosteniéndonos como especie. Ahí es nada. Pero creo que los próximos años vamos a tener esta sensación muy fuerte, todos a nivel colectivo, de que cada día somos examinados de somos sostenibles o no en este planeta. ¿Podemos vivir en este planeta o no? Vale, passem al següent trànsit, que aquest és apassionant, és quan Júpiter entra a Lleó, al signe d'en Leo, el que sí, Leo, que ens acompanya aquí, d'Anna Rosa i d'en Jordi, que vos està parlant. Tres de... Signe solar de tres majoria, persones. Eh? que estem aquí. I Júpiter és... digue-m'ho tu, Mireia. Júpiter a Lleó serà un trànsit molt potent, molt expansiu i tindrà molta relació amb la creativitat, l'autoexpressió i la confiança personal. Diuen que quan Júpiter, que és el planeta de l'expansió, la sort, la saviesa i les oportunitats, atento al parche, passa per Lleó, que és el signe del sol, del carisma, de l'autoestima, del cor, és el signe més solar de tot el zodíac. El que fa és que l'energia personal i la col·lectiva es converteixen més vibrants, puja la seva vibració i diguéssim que serà un període de gran creativitat. I bé, aquí veurem que com ho interpreta, no? en Pablo Flores, que diu que passarà el mes de juliol, no? Que és quan entrarà Júpiter a Lleó. ¿Qué significa ese fuego? ¿Qué te dice el fuego? El fuego te dice, llénate de energía, llénate de confianza, llénate de entusiasmo y avanza, sal al mundo. Una energía extrovertida es una energía que nos invita a salir a recorrer. Un día domingo tú tienes la posibilidad de quedarte en tu casita, en el refugio, o tienes la posibilidad de ir hacia afuera, hacia el mundo. ¿Me entiendes? El 2026 con todo el fuego es sal, corre riesgo, vive aventuras. Realmente vive aventuras. Fuego. Y también acción, movimiento. No te puedes quedar quieto. No te puedes quedar quieta, hay que moverse el 2026. Es un año para valientes, es un año extrovertido. Un any per a valientes, eh? Ja ho he escoltat. I muévete, eh? Sí. L'aventura comença el mes de juliol. És a dir, que si vos passa alguna cosa a partir del mes de juliol, ja sabeu que era el vostre destí. Per últim, parlarem de com el node nord. No ens estendrem molt sobre què són els nodes, però bueno, si vols explicar una mica tu. Sí, el node, quan et fan la carta natal o la carta astral, una de les coses que també apareixen és el node nord i sud, que cadascú té amb una casa, de les 12 que hi ha, i amb un signe. Llavors, el node nord, allò que significa és d'on vens, no? que és la motxilla que dus. Quan vas néixer ja duies una motxilla perquè a l'anterior vida havies tingut una missió. I el node nord és cap a on vas. Llavors, per això és... Sí, en Pere posa cara de sí. A mi també m'estranya que vagis de sud a nord. Per què es diu de sud a nord quan... Però bé, el sud és un poc es passat i el nord és el futur, la teva missió. Llavors tu tens les eines del passat per accedir a el que és el teu present o el teu futur. Per això quan sentiu una de nord és bastant interessant, no? Perquè és com la missió. No? Home, que... anem cap al nord, no? Sempre se diu he perdut el nord, vol dir que anem has perdut allà cap a on vas, no? És a dir, les ànimes astrològiques també... Astrològicament anem cap al node nord. I el node nord passa ara a Aquari, el qual significa un canvi brutal cap a aire. També Plutó, que és el planeta superpotent, està en Aquari. Llavors, això, l'era d'Aquari que en parlaven abans en el dinar, doncs aquestes dues coses són molt importants dins aquest inici, entre cometes, d'era d'Aquari, que és una era menys terrestre, no? Fins ara, i ara ens explicarà en José Millán, sí. Què era important, el que teníem físicament, no? La matèria. Les possessions, la matèria. Ara això deixarà de ser així i començarem a tenir una època més d'aire, en la qual sí. Serà més important les relacions que tenim. I el coneixement. Sentiments, el, i coneixement. El coneixement. És a dir, la intel·ligència artificial, al cap i a la fi, què està fent? Doncs està fent, ens està proporcionant eines, coneixement i cada vegada més això és el que importa, la creativitat. Una mica l'era d'Aquari és això, no? Deixem de ser persones... allò que importa són els dobbers. Per sort, cada vegada més els dobbers no importaran, sinó que importarà la creativitat i el coneixement. I aquesta és la grandesa, no? De l'era d'Aquari, que ja entrem de cap. Estamos en un periodo en que de algún modo el aire empieza a gobernar. Un tiempo donde, por ejemplo, el vínculo vale más que el objeto, vale más que la materia, vale más que el, por ejemplo, el conocimiento sustituye a la materia. El gran capital del futuro no va a ser cuánta tierra tienes, cuántas casas tienes, cuántos autos tienes, cuánto dinero tienes en el banco, sino el conocimiento. Ese va a ser el capital del futuro. El conocimiento y las, lo veremos también, las redes, los contactos, las maneras inteligentes de gestionar nuestras relaciones con otros, etcétera, ¿no? I en aquesta era d'aire, que també és una era molt aquariana, i què vol dir aquari en respecte a Capricorn, sobretot, o altres tipus de signes? Vol dir les xarxes, no? Això que estem fent nosaltres ara, nosaltres som aquarians de fa molts anys, no? Ens hem avançat en els temps. Cada cop serà molt més habitual, no? És el moment ja d'unir-se amb persones afins a fer coses, ja no tant de la individualitat i de projectes d'aquest tipus. Exacte. Tan nominals. L'energia, no? De l'any ens conduirà en això. Si estem oberts, el més segur és que comencin a arribar com oportunitats de formar part, doncs, de moviments, d'ONGs, de crear noves empreses, de canviar les nostres relacions, d'estar oberts i de trobar un lloc, no? Socialment tots tenim un lloc, doncs n'hi ha que l'han trobat i n'hi ha que no. El 2026 segurament moltes persones, si estan obertes, trobaran aquest lloc. Es un año donde lo colectivo y lo grupal ya no puede seguir esperando. Nosotros venimos diciendo hace años que ya lo colectivo, los grupos de gente iban a ser la tónica de esta era acuariana, con Plutón en Acuario. Pero entra el Nodo Norte en Acuario, está Plutón en Acuario, está Urano en Géminis. O sea, lo que te quiero decir es que es hora de que te comiences a reunir con otras personas, a hacer tribu y a hacer red. Miren, se me puso la piel así. Es el momento. No sigas esperando. Es clave hacer colectivos. O sea, es lo que nos va a sostener en toda esta transformación. Molt bé, tanquem aquest resum astrològic de com entrem en el 2026 i de què ens espera. I després igual vos convidam, quan escoltem aquest últim tall que ara escoltarem de Mercedes. Clar, i tant. A donar la vostra opinió. No sé si des de fora, com a curiosos, o si us fa gràcia l'astrologia, o si el que vos hem dit en aquests minuts us ha sonat a xinès o a català mallorquí. Però bé, resumint, no? És un any que ens posarà les piles i que ens donarà sorpreses que no esperem. Després les energies a cadascú li van com van. Estem parlant d'energies que hi ha a la Terra. Exacte, hi ha signes, i que venen del cel. Clar, hi ha signes a partir que es veuen més... Cadascú té la seva carta astral, exacte, la seva vida, el seu trajecte. Potser arribem al desembre i em diu, però tot això que vas dir no m'ha acabat de ressonar. Però és veritat que gairebé tots els astròlegs o tots els que escoltam coincideixen en la potència d'aquest any. No serà un any qualsevol. Estem en un any nou. 2025 és suma 9, 2026 suma 1, és l'inici. Això és com una cosa molt bàsica a la qual pots creure o no, no? Però tot quadra, per tant, jo veig que val la pena estar oberts a això. I si no et passa a tu, segurament hi haurà altres persones que sí, podes dir, estimi, no, però en aquest, justament, això li ha passat i no sé si és curiositat. Bueno, és... Vos convidam, no?, a mirar l'any des d'aquesta perspectiva i de tant en tant mirar més a les estrelles, no? Que moltes respostes segurament per nosaltres algunes s'han trobat allà. I vos convidam a tornar-nos a trobar just d'aquí un any, a veure què ha passat amb tot això que estem dient ara. Disfruta de lo mal que se siente y lo frágil que se siente ser vulnerable o no sentirnos bien o sentirnos que nos han dejado, nos han tratado mal o no nos hemos sentido queridos o se ha dejado el trabajo o has quedado mal. O... Siente, todo se está colapsando y el fuego todo se lo va a llevar. Y está bien, porque el fuego y la purificación de todo el fuego del 2026 solo te va a dejar lo real. Y esta es la fuerza del 2026. O me muestras la realidad, o toda tu fantasía sin base ha sido ya quemada. Radio Tortuga, sa radio més ballaruga. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí. ¿Cómo cuidamos las relaciones sociales, las relaciones interpersonales? Este es un tema que quiero abordar hoy aquí en SOR, en nuestra radio, Radio Tortuga. Y casualmente, nuestros compañeros Jordi y Mireia estaban hablando de un tema tan profundo, tan rico, tan llamativo, que hablaban de la astrología. Y de alguna manera yo relacionando todo lo que ellos estaban diciendo con esta frase que yo ahora he mencionado. ¿Cómo cuido yo mis relaciones sociales? Y quiero hacerles participar a todos. A Rosa de Ya, a Jordi Caballero, a Pérez Feliu, a Cristina Fernández, a Mireia Balach. Quiero hacerles partícipe y que ustedes mismos sean los que conduzcan esta pequeña tertulia que está relacionada con algo que vivimos cada día. A mí me vino esta inquietud a raíz de muchas situaciones que he vivido. Pero sobre todo de un comentario, una tertulia que tenía con un grupo de Barcelona, que estamos hablando sobre el cuidado de las relaciones y la importancia de las relaciones sociales en la salud mental. Y a partir de allí me viene esta inquietud, ¿cómo yo cuido? Pero no quiero llegar yo a conceptos filosóficos, sino quiero llegar a cuestiones muy prácticas, muy del día a día. Y en el cual, pues, les invito desde ya a cada uno de ustedes. Muy buenas nuevamente, Rosa. Muy buenas, Jordi. Muy buenas, Pere Feliu. Muy buena, Mireia. Muy buena, Cristina. Hola. Me gustaría que... Hola. Que algunos de ustedes... Si creo le tiene... que hay una nave espacial, sí, por ahí que está aterrizando. Hay una nave ¿alguien espacial? ¿Alguien sabe? ¿Se le puede quitar el volumen? Mireia. Ah, yo pensaba que hablaba de Mireia, la nave espacial. No, la nave Mireia ya ha despegado, no ha aterrizado. Puede ser no mi teléfono. Está en el baño. Es la nave Samir. No, mi teléfono suena constantemente, pero no lo puedo cortar porque precisamente son parte de mis relaciones. Tengo a Dylan Sander, que es una persona que me llama unas 10, 15 veces al día. Y también... tengo a otro gran amigo, Iván Alonso, que también me llama una decena de veces al día. Y Luis, mi amigo Luis, que también ahora les tengo más o menos limitadas las horas de llamadas. Pero yo les digo siempre a mis amigos, bueno, yo creo que todos ustedes conocen a estas tres personas que he mencionado ahora, sí, porque siempre en cualquier espacio, en cualquier reunión familiar o de amistad, ellos están presentes y yo, evidentemente, pues los comparto con todos. Muy buenas a todos. Siempre está... Todos conocemos a Luis. Todos hemos escuchado esto. Bueno, has empezado tú, entonces. Sí, ¿eh? He empezado yo. Pero Jordi, bueno, ya que diste esta pauta, ¿qué te viene cuando yo digo cómo cuido yo las relaciones, cómo cuido yo mis relaciones interpersonales? Realmente es lo más importante que tenemos y conecta con lo que decíamos en el programa de astrología, ¿no? Que a partir de ahora las relaciones van a ser lo más importante, tener unas relaciones sanas, ¿no? No solo tenerlas, porque hay gente que ni eso, ¿no? Las que, cuidarlas. Ya para empezar, los que no tienen relaciones ya están en el concepto de la soledad y esto es va en contra de la naturaleza humana, ¿no? Y ya tenemos un problema importante aquí, ¿no? Una vez las tienes, también hay que cuidarlas. Y a la pregunta cómo, no lo he pensado yo mucho. No sé si hacer pasapalabra para Rosa, pero no, sino algo te diré. Sí, yo creo que un poco la palabra es la empatía, ¿no? Sobre todo por ahí. Siempre, a veces tenemos unas vidas muy complicadas y cada vez más, y cuesta mucho abrir un poco nuestra puertita a la otra persona, ¿no? Porque estamos en lo nuestro, quiero descansar o quiero hacer cosas de lo mío y tal. Claro, yo en mi caso tengo dos hijos y eso me centra mucho, y una mujer a la cual igual no le puedo tampoco prestar más atención si con los dos niños se va mucha de esa atención, y ellos te recuerdan constantemente que, claro, no puedes estar encerrado en ti, ¿no? Claro. Que hay algo mucho más importante fuera de ti que tienes que cuidar. Luego ya hablaríamos de cómo hablar a las personas, que en el caso de los niños, claro, podríamos estar horas aquí, ¿no? De lo que dices, cómo pensar un poco cómo le va a afectar a la persona que te está escuchando y todo este tipo de cosas. Pero bueno, podemos pasar la palabra al siguiente. ¿Rosa? Uau, és un temazo, però així també escoltant el tema que han tret la Mireia i en Jordi, no?, de Cera d'Aquari, que jo soc lleona però soc molt aquariana, amb això de sempre aquesta importància, o per jo és quasi innat aquest fet de teixir una xarxa, no?, que la xarxa així de cop no apareix, sinó que algú s'ha d'exposar, i se tracta de que individualment també formem part d'un col·lectiu i cadascú que s'exposi en el seu nivell, no? I també ho vull enllaçar en ser revolucionari, no? A lo millor després de la Covid hi havia aquells escrit, no? Abraçar-se revolucionari. I jo que també sóc una rebel, jo crec que ja tenc causa, però era un poc una rebel sense causa, no? Jo ho dic amb això, no? Per jo també és una manera de fer front en aquest sistema a vegades bastant sagnant, perquè allò que sabem que ens alimenta, i en Samir ha xerrat de salut mental, és evident que en la salut mental, per millorar-la, hi fa més un grup de suport, una xarxa, que no un psiquiatre o un psicòleg com professional. I ho sabem, i ho vivim, no cal que ens ho diguin milions d'estudis, però també, per la gent que no se creu allò que vivim, també d'estudis. I doncs sabem que això és més important, i el món ens apunta com a tot a l'inversa, no? Ens lleva temps, ens precaritza a nivell laboral, i també està clar que si no tenim un habitatge on viure, no tenim els mínims recursos, a vegades difícilment tindrem unes relacions sanes, no? Però crec que és un repte. I després, que faig jo, a vegades, no som conscient, però, no sé, s'esforç d'estar per la gent que estimes i que te cuiden i cuidar, val? Que no ha de ser com una obligació, sinó el fet de saber que hi ha qualcú que hi soc i que també, pels altres, jo existesc. Per això és bàsic, no? La idea de justificar un acto, la presència en un espacio, es importante, pero cuando lo hacemos de manera habitual, puede afectar. Somos conscientes de alguna manera que estás el justificar constantemente el que yo no puedo estar con vos porque ahora tengo trabajo, porque ahora tengo niños, porque ahora estoy cansado, todos son justificables. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde nosotros se puede soportar para decir, es que no nos estamos cuidando? ¿Pere? Bueno, gracias. Sí. Creo que estaba con el... Como yo estoy en la mesa técnica, estaba con el volumen abajo, ¿no? Me has pillado el último que pensaba entrar. Sí, me has pillado de sorpresa. Perdón, pero es que quería preguntárselo a Mireia, pero como ahora aterriza. Porque está cuidando a sus niños. Está cuidando, claro. Por eso hablaba de la justificación. Pero se me ocurrían varias cosas. Sí. Yo últimamente, de vez en cuando, participo de una ceremonia de los Blackfoots, de los indios americanos, que se han esparcido también por Europa, y en Mallorca tienen como un lugar, un núcleo, un nodo, ¿sí?, donde mensualmente hacen una ceremonia, ¿no? Y la frase, digamos, de entrada, de salida y de alguna manera de ponerse en situación es por todas mis relaciones. Wow. Es la que... Mita cuyo yacín. Exactamente, wow. Cristina también participa... ¿Cómo es conmigo? Cristina? Mita cuyo yacín. Cuando te dicen esto es por todas mis relaciones y ellos enfatizan esto, ¿sabes? Mita cuyo es yacín. Todo lo que nos pasa tiene que ver con nuestras relaciones. Vale. Con la relación tú contigo mismo, sí. Tú con el universo y tú con tu comunidad. Que es un poco también lo que dicen los budistas, ¿no? La sangha, que es la comunidad, el Buda, que es tu ser interior, y me falta uno, Jordi, ayúdame, el Buda, el Dharma. El Dharma, que es el, digamos, la enseñanza, el conocimiento, lo que vamos aprendiendo y nos vamos transmitiendo, ¿no?, a las generaciones nuevas, que ahí ya entramos en el tema de la educación, si queréis, pero que todo tiene que ver, ¿no? Claro. Por eso yo considero, igual me meto donde todavía no toca, pero un poco al hilo de lo que decía Rosa, ¿no? Cómo nuestra educación emocional en muchos casos es o escasa o nula, ¿sabes? Claro que sí. Como que hay un cierto analfabetismo emocional que luego nos lleva, ¿no?, a todo este deterioro de las relaciones. ¿Pero? Y la pregunta que me hago yo a veces es ¿por qué son tan importantes las relaciones? Y no tengo respuesta. Bueno, que nos responda Mireia. A lo mejor Mireia tiene alguna respuesta. Perquè som éssers socials i llavors no hi ha cap persona a la Terra que pugui complir la seva missió vital sense les altres persones. Hi ha una pel·lícula que vam veure amb en Jordi fa uns anys que jo reconec que no he tornat a veure perquè em vaig quedar tan... Em va emocionar tant que vaig dir que no tornaré a viure el mateix quan la torni a veure, que és Hacia Rutas Salvajes, la història d'un atlot del qual no recordes nom, Christian... Chrismacandes. Vale. Sí. Aquest atlot... No, Jordi, nuestro Google. Sí, es que a mí me ha marcado mucho esa película, leí el libro... Cualquier pregunta, no. Jordi. Sí. Llavors, Jordi GPT. Jordi GPT. Ell és una persona... El Harry Haller, ¿no? Es verdad, ya llevo dos de dos respondidas. No me preguntéis más porque entonces... Vas a perder se me van a ver las costuras. Perdona. A mí me disculparéis, pero a esta edad ya nos olvidamos las cosas. ¿Sí? Jordi, no. No, yo el linatge que mai no l'he sabut, de fet. Torna a repetir el nom. Chrismacandes. No sé si d'aquí mitja hora me'n recordo. Tiene nombre de cantante country, ¿no, él? Sí, es verdad. Chrismacandes. Idò, en Chrismacandes era un atlot molt jove, d'uns 20 i pocs anys, estudiava a la universitat, guapíssim, de família rica, que va decidir que, no, que volia deixar tot enrere i sense morir arribar fins a Alaska. I ell sol agafa sa motxilla i hacia la pel·lícula que explica és la seva història fins a Alaska. I ell vol estar sol i està com molt obsessionat. Aquella és la seva aventura, aquella és la seva aventura. Estava fart de la societat. Sí, és com molt radical. I arriba a Alaska, passa molt de temps sol... Y ahora haré spoilers, que si no veis la película... No, sí, todo la hemos visto, no, creo. No escolté, vale. Bueno, los oyentes que no hayan visto, ahora... A yo me agrada que me hagan spoilers. Sí, pero eso, no la has visto. No, pero me gusta. Ay, no la veas. Pero, claro, la historia es me que, gusta no, que me no te va a gustar. A ti no. Bueno, sí. ell arriba un moment, ell comet un error, ell es pensa que és un superheroi que podrà sobreviure, tots som humans, comet un error, un animal que ha matat, la carn se li podreix, comença a menjar una cosa, s'enverina i és conscient que està a punt de morir-se. Ell ho ha escrit tot en un diari i abans de morir una de les coses que escriu és que ell buscava la seva aventura personal, però se'n va adonar que allò que el feia més feliç era poder compartir allò que havia viscut. És a dir, no, sols no podem fer res. Necessitem els altres perquè forma part de la nostra naturalesa. Llavors, però el personatge este lo aprendió tarde, ¿no? Lo aprendió tarde. Ell ho va descobrir de la manera més bèstia i al cap i a la fi és... radicalisme. És un exemple per als altres, no? De fet, ell vol tornar. Claro, vol tornar, però el riu ha crescut en aquest moment. Llega tarde la aprendizaje. Y entonces vuelve y es cuando le pasa esto. Por eso lo digo, ¿no? Es una cuestión de... Es una cuestión de carácter. Que quizás Rosa puede aportar más a esto, pero... Es una película molt heavy... i bueno, a mi el que em va ensenyar és això, no? Que les persones no podem viure soles. Que pena. No podem viure soles, ens necessitem. Això jo ho enllaç. Hi ha una pel·lixorra que no me'n record, que trata un poc d'això, però ho podem cadascú de nosaltres fer aquest exercici, no? Un lloc que mos agradi, a vegades, si podem analitzar, connectar amb ell, mos agrada no per lloc en si, sinó per què ha passat en aquest lloc i sempre en conjunt amb altres persones. Val? Jo una pel·lícula que vaig veure, que no me'n recordo el títol, era que he fet el paisatge més bonic, que també era arrel d'un viatge que cercava una persona, era en aquest cas un home, hi va i ella el recercava, no? I quan el té davant troba un buit. I aquest mateix passatge, després de molts anys, el comparteix amb més persones. I se troba en plenitud, no? Perquè és, i llavors ell arriba a la conclusió que no és el paisatge, sinó és en qui està en el paisatge, no? I jo crec que si fem una reflexió mos passa un poc en tots, a tothom. I forma part d'una manera, jo crec, molt, molt que connectam amb nosaltres, d'entendre que deien a Mireia, no? Que som ser social, que això t'ho diu un psicòleg social o un antropòleg i te quedes igual, però és que basta que fèiem aquest petit exercici d'introspecció en nosaltres mateixos. Una casa habitada amb un grup, amb un company o una companya, la mateixa casa amb un tot sol, canvia totalment. Jo crec que tot m'haurà passat, no? Sí, gràcies, claro. Rosa. Jo crec que los caracteres... Jo soy discípula de Claudio Naranjo, que él era un estudioso de los arquetipos, que son los eneatipos, que son los distintos caracteres que hay, o que él creía, y él, y una gran sabiduría profunda ancestral, cree que hay una serie de, en el eneagrama, unos eneatipos. Entonces, sí. Claro, hablaban de esta película, y hay que ver cómo, según y quién seamos, yo la vi con Pedro, y a Pedro le fascinó esa película, Hacia Rutas Salvajes. Hacia Rutas Salvajes. Creo que hasta la vimos en el cine Ciutat. Tiene una fotografía preciosa, una música, está hecha de una manera exquisita. Pero claro, conforme iban pasando los minutos, a mí me empezaba a dar una indignación. Por eso te digo que creo que a ti no te gustaría. ¿Por qué? Y luego yo me lo estudié un poco. Digo, claro, esto es porque este chico, como decía Mireia, lo tiene todo. Porque hasta encontró el amor en esa ruta. Se enamoró de una chica, tuvieron una historia, hermoso todo. Y nada le llenaba, nada le conformaba. Tenía dinero, tenía inteligencia, tenía belleza, tenía relaciones buenas, porque además la gente era muy querido por la gente. Por donde él pasaba, nadie quería que él se fuera. Era como muy magnético. Sí. Y él, R, que me quiero ir en medio de la nada, a cagarme de hambre, a morir de frío, a estar solo como un perro. Y claro, yo decía, ¿por qué, tío? ¿Por qué? Me recuerda a Jim Morrison. Y entonces, claro... Era una búsqueda espiritual. Era un ¿sabes? Un ida y vuelta en la película. Yo participaba en mi mente con la película y yo le preguntaba, ¿pero qué haces? Él busca la autenticidad, entonces, porque él piensa que la materia... No sabemos lo que buscaba Mireia en realidad. Eso lo dices tú, lo puedo decir yo, pero qué sé yo qué buscaba. Yo creo que buscaba la muerte realmente, porque nada lo llenaba, ¿sabes? Bueno, en su diario sí que habla un poco de eso. Ah, bueno, tú has leído el libro, los libros suelen ser más completos. Supongo y tal. Que es eso, sí. Pero claro, yo creo que también Samir ve esto y dice, yo con esto, ¿sabes qué? Soy Dios con todo eso, con todos esos recursos, ¿sabes? Porque él es de aprovechar recursos. Y en cambio hay un carácter que es como más... para adentro y para abajo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y entonces, claro, ahí hay una búsqueda, digamos, podríamos llamarle espiritual, si se quiere. Ya. Es muy interesante. Con la cual no sí. se completa en esta sociedad nuestra. Porque en esta sociedad nuestra hay como otros parámetros, ¿no? Allí quería llegar yo, Cristina, y muchas gracias. Era un poco lo que quería yo... Muchas gracias por acercarme al puente. Pero hoy precisamente... No, ayer yo tenía una conversación con unas personas por vía WhatsApp en un grupo. Y entonces uno comentaba, uno de los tertulianos, comentaba que él está sosteniendo unas relaciones muy intensas con la IA, porque habla de cuestiones muy filosóficas, muy profundas, muy teológicas, y que habla de una serie de cosas que él se enriquece. Y a partir de allí, él pues considera la importancia, cuando otros decían, pues no, esto nos está creando daño y nos está desuniendo socialmente. Nos está aislando. Nos aliena marginando. I fa que no estiguem de manera present. Perquè mentre tu estàs amb la IA, encara que sigui buscant una cosa superinteressant, mentre tu estàs a les xarxes socials... Sí. I no sé fins a quin punt, mentre tu estàs llegint un llibre, jo que llegeix molts llibres, però no estàs per les persones del costat. És a dir, no estàs present. I amb les xarxes socials t'alienes. Jo crec que llegir un llibre, jo crec que és una cosa un poquet diferent. Muy diferente. Jo també ho defiendo el libro a muerte. Jo també, però és una manera de no estar per la persona que tens al costat. Detrás del libro hay una persona que lo ha escrito, sí, aunque esté muerta ya. Sí. Hay un ser humano. Sí, pero yo hablo de las personas, sí, que tenemos a nuestro alrededor, Cristina. Sí, a eso es que me refiero. Las xarxes socials, las relaciones interpersonales. Sí, pero tú has tocado el tema de esta relación con la IA. Sí, sí. Y es una relación casi contigo mismo, podríamos decir, de alguna manera, ¿no? Es una relación digital. Y ya que vamos de pelis, hace unos 15 años hubo una peli muy buena, que si no la habéis visto, os la recomiendo, se llama Her. Tú la has visto porque la hemos comentado. De todos sabemos de qué va. Y cara no estaba la IA tan desenvolupada. Vale, te la recomiendo. Y no es de ahora, ¿eh? Es de hace bastantes años. Pero era bastante visionaria. Y habla de esto. Y habla de esto justamente, de cómo él se enamora. Sí, sí. De esa IA, perquè era una IA finalment, no? Sí, de fet ara, jo no fa gaire, fa mig any una cosa així, parlava amb una companya de feina, i ella em deia, jo encara no m'havia davallat el chat GPT, més endavant un dia, escoltant en Pablo Flores, vaig dir, pues mira, tío, era de Aquario, és que el chat o me amoldo o me quedo atrás, me voy a bajar la aplicación, i ese dia me bajé la aplicación. Però per què dices era de Aquario? Perquè l'era d'Aquario és l'era del coneixement, de les noves tecnologies, això que a vegades tot això està relacionat. L'era d'Aquari està molt, molt relacionada no és que ella amb era les noves tecnologies. Vale. No. Vale. I ella m'estava dient el mes de juny, ai, doncs jo conec moltes amigues o gent més jove que jo que està enganxada al chat GPT i troba que és millor que el psicòleg, perquè és tan empàtic i estan generant una relació gairebé de dependència. Jo deia, però què m'estàs dient? Que és una màquina. Sí. Mireia, en el moment en què fem això i no fem cas a la persona que té el cost i no li expliquem els problemes mirant-lo a la cara i deixant que mos abraci, ai. Sí. Estem perduts. Me comprende más que mi pareja, que mi madre, que mi hijo, que mi amiga. Sí. Mireia, pero Mireia, Cristina, yo casualmente, precisamente hace cuestión de un mes y medio, fui a ver una película con la Rosa que se llama Sirat. Vale. Es una película también, habla de esta situación. Y ahora Rosa, no sé si iba a comentar algo de esto, pero me estaba pidiendo la palabra, Rosa. No, era sobre aquest tema, aquest nou ingredient aquí, temazo, intel·ligència artificial, perquè total, heu xerrat de ChatGPT, però hi ha gent que té una parella digital, però bé... Gent que té una parella digital. Sí, no, aquesta, sí, una parella que és tot un holograma i això és real. Cuéntanos, jo he vist no sé. Hi ha tota una pel·lícula, sí, que ara no me'n record, però ben bé no volia xerrar d'això, sinó dir també que com tot, no, jo no som partidari ni tot una cosa ni tot l'altra. Ens hem d'abraçar, hem de saber distingir les persones de can i os que estan de vora i que tenen un espai i la resta. Però sí que jo he treballat en violències sexuals digitals, ja com a professional, i sí que ja hi ha una cosa consensuada, que sempre tu dius, el que passa per WhatsApp no és real, i sí, ara ja tenim un consens, que és tot tu, d'acord? Sí. No és allò virtual i tu, sinó són nu. I això ja és important tenir en compte això, per tant, la persona i el ChatGPT estan dins el mateix entorn i la gent que conviu, enteneu? No és com me dissociï. No, això ja no és. Vull dir, la teva relació que tu tens amb una IA, sí, és la teva relació, no és IA i tu, ja, sinó que és tot... No sé si m'explic bé, no? Per exemple, aquella persona que pateix violències sexuals a través del WhatsApp, el típic comentari és, va, deixes el mòbil, deixes el WhatsApp, però és que aquest fet ha entrat dins ella i en qualsevol tipus de relació. Per tant, no val, no se pot separar. D'acord? Entenem? No és tan senzill. Ella s'ha sentit agredida. Clar. I per tant... El que passa a la xarxa és real. La paraula és, el que passa a la xarxa és real. El ChatGPT és real. I jo crec que és a partir d'aquí que hem d'integrar-ho, valorar-ho i treballar-ho. No pensar que és una cosa... No, ja està, no. És real, ha vengut, ha entrat a les nostres llars i jo sóc partidari de que hi pugui entrar. Però fer aquesta mirada, no? Deixant d'abraçar, només creem, sabem com funciona, quin mecanisme emplea, que et veure que sempre és complaent, que sí. Si dius A, te diu A, si diu B, te diu... I saber un poc com funciona, i sobretot per la gent més jove, aquesta gent que té una creença cega. No, volia portar això. Sí, muy bien, muchísimas gracias Rosa, muchísimas gracias Mireia, Cristina, Jordi, Pere. Creo que este tema da para muchísimo más. Y es muy rico porque estamos hablando de cosas muy, muy cercanas, muy comunes. Yo quiero finalizar este tema con lo que he empezado. Empecé con una canción que se llama Eso que tú me das, que es una canción de una persona que ya se ha ido, que se llama Pau Donés. Y este chico escribió esta canción precisamente poco antes de fallecer, en el 2020. Él sacó a la luz este proyecto. Y unos meses más tarde, pues él falleció porque tenía un cáncer de colon. Y él habla de esa importancia de la relación, de eso que tú me das, la cercanía que tengo con las personas. Y vamos a terminar de escuchar este tema tan precioso y con esto nos despedimos aquí en este espacio de SAR de Radio Tortuga. Muchas gracias a todos por su presencia y hasta la próxima. Gracias a ti, Samir. Adiós. Es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor me ha dado la vida. Thank you.

la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Radio Tortuga. Bona nit, 8 de desembre de 2025, una nova edició de Paraula de Tortuga des de Sort de Porreres. En aquest món d'intel·ligències artificials estem disposats a fer xerrades estúpidament naturals. En Jordi Caballero en els controls, la taula davant del micròfon en Samir, en Cristina Fernández. Muy buenas. En Rosa. Hola. I en Mireia Balasc, que s'incorporarà tot d'una per hola, participar. Hola, per participar de la tertúlia. Hola. I més enllà de les línies telefòniques des d'Alemanya, no sé exactament de quina ciutat, però ara el mosso contarà, tenim en Missy. Ok, ok, ok. Freiburg, Freiburg en Bresgau. Hola, Missy. La Selva Negra. Guten hola, Nacht. Hola, hola, hola. Qué maravilla, Missy, guten Nacht, estar otra vez en esta tertulia de Paraula de Tortuga que hicimos algunas emisiones hace años en las que tú frecuentemente nos aportabas tus reflexiones sesudas. Y yo hoy ya hemos hecho algunas tertulias, al menos creo que dos, y han salido diferentes temas. Pero yo iba con una cosa en la cabeza que tenía que ver con las inteligencias artificiales, que también hemos hablado antes. Como que me han pisado el tema, ¿no? Okay, pero okay. Está bien. Y la reflexión tiene que ver con la creación, con la creatividad, con el sentido del arte en el mundo en el momento de la inteligencia artificial. Entonces, mando aquí una pregunta a mis contertulios y lo que se podría formular de la siguiente manera. ¿Qué sentido tiene la creación artística en los tiempos del chat GPT? Pues Missy, adelante adelante con tu intervención. Ahora te estamos abriendo canal, o sea que somos todo oídos. Okay. Decía que, como diría Mafalda, a mí no me preocupa la inteligencia artificial, sino que cómo está decayendo la inteligencia natural. Porque en estos tiempos donde la virtud es un pecado, y donde ser normal está mal visto, en este tiempo donde la gente saluda y se para en la calle, se toma algo, ya es desconocido. la gente no tiene espacio para su vida íntima dentro de la comunidad. Mira, mira lo que te voy a decir, ¿no? Casi que hay que escondernos para que nos acepten. Missy, pero ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves tú la parte creativa? Es decir, yo ahora estaba pensando, ¿cómo planteo este debate? Se lo voy a preguntar al chat GPT, a ver si me prepara un guión. Mira, y yo creo que todo proceso, vamos a decirlo así, artificioso, porque yo no lo puedo decir de otra manera, tiene sus ventajas, obviamente que tiene sus ventajas, pero también tiene sus contras, ¿no? Tiene sus contras. Mira, cuando se creó la cocina a gas, nosotros que comíamos en leña, hay un espacio de ahorro, hay también una frecuencia de espacios que se gana, ¿no? O cuando la máquina de lavar la ropa y todo lo demás. Pero eso sustituye al amor, sustituye a lo que es justamente lo que yo te diría el arte, justamente lo que yo diría, eso sustituye la capacidad por reflejarse en el otro, no sea. A veces hay progresos que retroceden y hay progresos que avanzan. Ahí lo dejaría yo. Yo soy optimista con esto que cuentas. Yo creo que la inteligencia artificial siempre va a ser inteligencia artificial, aunque haya gente que cree que va a destrozar el mundo y tal. Y además eso va a hacer que la creatividad humana cada vez destaque más. O sea que de aquí a unos años alguien que vea algo creado por inteligencia artificial cada vez va a cantar más, ¿no? Va a hacer más tufo, va a oler más. Ah, no, esto no lo ha hecho un humano. Voy a ser la parte optimista de esta mesa, ¿vale? Es decir, se puede ser pesimista. Cuando un trabajo artístico tiene demasiada basura, es real. Sí. Entonces, lo imperfecto, lo imperfecto va a ser lo humano. Sí, pero, por ejemplo, una guitarra eléctrica desarrolla una música artificial, ¿no? Sí, pero manera de tocarla es muy diferente entre una máquina y un humano. De hecho, en programas de edición de audio, ya hace años que existe, edición de música, un parámetro que se llama humanice. O sea, que tú le das las notas, pero las hace un poco imperfectas la máquina para que parezca humana. Y por ahí voy. Ahí está la inteligencia artificial que también busca el defecto. Por tanto, llegas a un momento en que es difícil darse cuenta dónde está lo artificial y lo humano. Pero se va a notar. Se va a notar. Casualmente, wow. Aquí Cristina nos está, vaya, alimentando. Esto es riquísimo. Justamente esta conversación que tenía con este grupo de personas. Y precisamente hoy estaba abordando este tema en mi espacio. Uno de los chicos hablaba que él está creando música a través de la inteligencia artificial. Y la verdad que nos compartió un texto, una música, una canción suya, que era buenísima. Me gustó muchísimo a nivel de letra, a nivel de musicalidad. Y entonces yo le preguntaba de dónde, cómo desarrollaba todo esto. Y él me dice, yo tengo una conversación filosófica profunda con la inteligencia artificial y un día yo le dije que a partir de todas las conversaciones que hemos tenido juntos, que me creara una música. Y entonces le dio un texto musical y después le pidió un estilo musical. Y la verdad que te lo voy a compartir, Jordi, porque no tiene desperdicio la canción de este chico. Bueno, pues si es realmente bueno, pues ya va bien, ¿no? Pues ahí apuntaba yo con la cuestión. ¿Hasta qué punto, digamos, que las máquinas van a sustituir, si es que se trata de sustituir, o van a aportar algo interesante, o van a hacer el servicio que hace la creación artística? Rosa ha hecho algunos trabajos artísticos donde también se ha apoyado la inteligencia artificial a nivel de algunos documentos de fotografías, has hecho algunos proyectos de imagen, ¿no? Sí. Bé, jo sóc una gran defensora de l'intel·ligència artificial i un poc com jo, no una gran defensora, és a dir, jo no ho veig com un obstacle, sinó com una eina. Com una eina més i sí, que sóc optimista, però com en totes les eines que mos ofereix tot, no? Depèn de sus que en sàpigues fer. I, a més, lligant amb creativitat, que és tema, com més creativa és una persona, més potència creativa li dona a una eina que aquesta intel·ligència artificial. Llavors, la gent, perdoneu-me l'expressió, mediocre, per molta intel·ligència artificial que li doni, farà un producte hipermediocre. Efectivament, això és el que volia dir. Comprovadíssim. Això és el que volia dir, sí. I clar, tu has de saber manejar com més. Llavors, com més creatiu ets, diríem, li treus a la intel·ligència artificial a aquest punt, perquè és vera que és un diàleg, i tu li dones, i tu li dones, i tu has de treballar. Tu has de tenir clar quin objectiu tens, perquè si no, és ella que te mana. I per tu manar i formar part de la teva obra, que no és... L'únic resultat, per jo, no és de la intel·ligència, sinó que se complementa. Jo estava fent sí, una campanya, me'n record, concreta, per l'habitatge, no? per dret a l'habitatge, i vaig tirar de la intel·ligència. Clar, jo tenia la idea, li vaig dir, ell, clar, ràpidament me feia una imatge que a mi me costava molt, però a partir d'aquí l'havia d'apurar, i jo mateix la polia, i també va arribar a un límit. Que ella no me sabia, més enllà del que jo li demanava, ja no me sabia respondre i jo vaig explorar. Bueno, jo ho veig com això, com una eina que evidentment no lleva les persones per descomptat, perquè precisament aquest projecte no era meu, era col·lectiu. I bé, això és la meva aportació. Miciano, ¿nos estás siguiendo? Sí, sí, yo diría una cosa, que vols que te digui, como diríamos nosotros, ¿no? Voy a ser muy bruto en este momento, ¿eh? Pero nosotros teníamos en el año 70, y creo que Yamir lo puede compartir, creo, ¿quién manda, el fusil o manda el partido? O sea, ¿quién manda, la inteligencia artificial o manda lo que nosotros creamos? Porque también no nos vamos a dejar gobernar, ¿no? La inteligencia artificial es una aina, como lo ha dicho Rosa, y estoy totalmente de acuerdo en todos sus puntos, pero ¿quién manda? ¿Quién manda ahí? ¿Quién manda ahí? ¿Quién crea en el fondo también? ¿Quién crea ahí? ¿Dónde está la situación? Entonces, y la otra, por ejemplo, yo recuerdo, es un Beispiel, por ejemplo, con el pintor, neerlandés, el que se quitó la oreja porque él no podía dibujar su oreja. Estoy hablando de uno de los más grandes hombres, ¿ah? Sí. ¿Perdona? Van Gogh. Entonces, mira, Missy, justamente hace un rato hablábamos de esto, del tema de la salud mental, ¿no? Y cómo hay personalidades de este tiempo y de otros tiempos que no han podido desarrollarse justamente por esto, ¿no? Por falta de comprensión, de sensibilidad. No nos olvidemos que Vincent Van Gogh fue un, como decía Antonin Artaud y otros poetas y otros filósofos, un suicidado por la sociedad. No sé si vas un poco en esa línea. Exacto. Sí. A eso me estoy dirigiendo. los apestados, ¿no? El otro día yo conversaba, ¿no? Cuando estaba en el psiquiátrico haciendo mi cola y no veo más que a toda la gente, ¿no? Depresiva con su Sintralin, con sus pastillas. Y digo, puta madre, no puedo morir acá, dije yo. No. No es que yo no quiera ser como ellos. Digo, es que no me representan también. Hay que tener un sentido también del orgullo, del Stolz, que se llama en alemán, ¿no? Entonces, Stolz, ¿qué y es? De pronto, caminando con mi receta, una droga, ¿no? Entonces, cuéntanos. Me encuentro con una mujer de ébano, así, 1.80 m, la hija de una profesora que se llama Elizabeth Gold, sería Elizabeth Oro, y me dice, Missy, ¿dónde estás? Me abraza y me lleva y comparte su sándwich conmigo. Me dice, mira, acá está Missy, acá está Missy. Y toda la clase... Y viene la maestra, ¿no? Viene la maestra, Kana, Karen, una escandinavia, pero de, alemana, ¿no? Entonces, dice, digo, ¿tienes el derecho a hablarles a ellos? Bueno, le dije, mira, mi experiencia es esto, le dije, ¿no? ¿De qué les hablabas, Missy? ¿Cómo era la... ¿Qué era lo que te estaban pidiendo? ¿Algo que tenga que ver con me esto? Estaban pidiendo un testimonio de vida. Le dije, yo no puedo recibir mi vida en 5 minutos. No, yo no puedo recibir porque han habido tantas experiencias en mi vida. Cuántas cosas, mi paso por Mallorca, mi pequeño paso por Rosario, cuando me recogieron la gente en el Alto de Bolivia, llegué a México. Yo lo único que soy un hombre agradecido porque siempre he tenido amigos, compañeros, personas que me han ayudado a solventar la vida, ¿sabes? Entonces yo le dije, mire, para mí, claro, yo les hablo a la juventud, el combate ahora es con el fascismo que viene nuevamente. La motosierra con Chasunare en Argentina, la huevada que nos quieren insertar en Venezuela, México resiste, ¿no? Y los inmigrantes perseguidos. Nunca he visto, como podría haber hecho, como podría haber pasado en la Patagonia, a la Casa del Indio, ¿no? Ahorita, en Norteamérica, menos mal que California se ha parado y dijo, no, aquí no entra el ejército y hay un debate constitucional. Y digo, ¿cómo se ha volteado el mundo? Missy, ahora esta tertulia, y llevamos, digamos, un rato aquí en Porreras y hemos hecho 4 programas. Uno de ellos, el que han hecho Jordi Mirella, precisamente desarrollaba una cuestión de qué es lo que nos espera para el año que viene, ¿Para dónde va a evolucionar todo esto? ¿En qué situación estamos? Visto desde una perspectiva astrológica. Entonces yo te recomiendo mucho que lo escuches porque si bien no hemos hablado concretamente ni de política ni de fascismos, pero sí que nos han aportado como una información y una, digamos, un análisis un poco más metafísico, si quieres, de para dónde podríamos ir. Y además optimista, ¿no? Digamos que la bestia va dando sus coletazos, pero no dejan de ser los últimos coletazos de la bestia, ¿no? Yo en eso lo que podría decir, sin apropiarme el micrófono y soltaré en 30 segundos, yo tengo la fe de que Cristo, no como religión, sino como el alma humana, ¿no? Hay un alma humana, ¿no? El alma humana, que diría Vallejo, el alma matinal, lo diría también Mariate, Carpentier, diría el alma original del mundo, no se va a rendir, no va a rescatar. Entonces, y lo mejor de esa alma es el Cristo. Cristo no como religión, sino como Cristo, como ese poder que nos va a salvar, ¿sabes? Y ya lo está haciendo. Pero no va a salvar porque... Exacto. Y yo creo que esa es la reserva que hay en Gaza, con los niños, con todas las mujeres que están ahí. Un día le dijeron, oiga, usted tiene 10 hijos. Sí, porque si me matan a los 5, por lo menos tengo otros 5 más que van a seguir. Yo, Missy, lo siento, pero... Totalmente al contrario en este posicionamiento de la salvación de Cristo, sea Cristo cristiano, Cristo humano, Cristo social, lo que sea. Porque creo que siempre, de alguna manera, estamos dándole ese paso a otra cosa que tampoco es ahora quiero llegar al tema. Pero sí, me gusta la idea... del trabajo que viene desarrollando la inteligencia artificial en todos los ámbitos, tanto para bien como para mal. Antes decía La Rosa, la utilizó para un bien común, para una reivindicación social, otros la utilizan, como, como es el tema que quería abordar Pera, que era a nivel artístico. ¿Cuánto uso nosotros le estamos dando? Y si esta inteligencia artificial es banal o en realidad vino para quedarse y tenemos que aprovecharla. Tenemos que sacarle, como bien decía Rosa, pues sacarle el mejor provecho para hacerla lo más útil posible. Es una duda que yo tengo. Yo no la uso, pero no la uso no porque no quiera usarla, sino porque yo me resisto a todo lo que sea tecnología, pero simplemente por ignorancia. No es que sea un revolucionario de no aceptar aquello, es simplemente ignorancia. Pero cuando alguien me ayuda con algo relacionado con la tecnología, como es el caso de Jordi, que me ayuda muchísimo, y Pérez Feligo, pues estoy muy agradecido. La verdad que sí. Bueno, el otro día sí que te apoyaste. Mira, ¿sí? No, que diga, dime sí. ¿El otro día decía yo? Sí, que te apoyaste en la inteligencia artificial, me explicaste, para solucionar un problema. Sí, Quiere decir que ya has metido una patita. Es que ahí. Yo quería llamarte a vos, pero me acordé cuando íbamos en el coche que resolviste un problema con la inteligencia artificial. Y entonces viene, yo le pregunté a la IA, porque no quería molestar a Jordi, que yo sí que estaba trabajando. Y pregunté alguna cosita y la verdad que me ayudó. Me ayudó, me dio una respuesta que la única persona que podía tener el tiempo para darme esa respuesta era Jordi, que es el Google de nuestro Orate Radio y los más monkey. El Google de los más monkey de Orate Radio es Jordi Caballero. Pero a mí me sabe mal, porque muchas veces yo tengo que interrumpirle en sus horas laborales. Y no laborales también, porque le llamo cualquier hora. Es un pesado. Yo no sé si el ChatGPT llegará a suplir. Que yo creo que va a estar de acuerdo conmigo cuando yo le voy a decir que la secretaria de Borges decía, ¿quién ordena toda esta biblioteca? La inteligencia artificial lo que está haciendo simplemente es ordenar y tener esa capacidad, porque hay que decirlo y hay que reconocerlo, y yo no tengo ninguna duda en aceptar que por eso digo, ¿no?, que los procesos del conocimiento se van a sintetizar siempre. Y si hay la vía inteligente, la vía mecánica, electrónica y qué sé yo. Por ejemplo, ¿no? Un día yo hablando con un campesino, Oscar Utuwaipa, me decía, mira, cuida lo que dices, porque lo que dices en esta vida va a resonar en la eternidad. El karma. El poder de la palabra. Claro, pues el poder hermano. De la palabra hablada. Ahí estás, Misi. Ya, exacto. Yo también entonces, estoy en ese punto. ¿Cómo lo vives tú, Mireia? El tema del uso de los chat GPTs varios y diversos y múltiples. Yo creo que vamos a darle paso un poquito a Mireia, a ver qué. Solo no sé por qué, oyendo cómo hablaban Samir y Missy del 26 y terminamos con las desgracias o no. Digo, pues le voy a preguntar al chat chiquitín, que en broma le llamamos chiquitín, ¿cómo terminamos con las guerras? Ya hasta nombre tienen, ¿eh? Qué bueno. Es cosa de Jordi. Es por lo de GPT, ¿no? En vez de GPT, chiquitín. Ah, no sabía que venía de aquí, pero me encantó la idea. Y digo, ¿cómo terminamos con las guerras? Porque tenemos una manera, ¿me entiendes? Missy, sí, ¿no? En català, que se me ha ido semana al idioma. ¿Cómo acabem les guerres? Moltes vegades pensem que la IA està molt relacionada amb el sistema, ¿no? I digo, vamos a ponerla un poco a prueba. I m'ha donat unes respostes que a mi em sembla que, bueno, que la seguim, que la seguim i ja no hi ha guerres. Fem unes institucions internacionals més fortes. D'acord, la ONU, fa aigües per tot arreu. Dissiento. Jo també. Bueno, jo et dic el que ells diu. Que economies interdependents, els països que comercien, inverteixen i depenen un dels altres, tenen menys incentius per la guerra. No? Si depens, si el trueque és més o manco just, per què t'has d'enfadar amb aquell que et dona els ous quan tu tens la lletuga i heu de fer el canvi? Governs més democràtics i responsables. No t'agrada la IA. No. Reducció del tràfic de les armes i de l'armamentisme. Claro, clar que sí. Educació per la convivència i contra la deshumanització. Prevenció de les desigualtats. Tecnologies amb ètica. I una diplomàcia més activa i contínua. realment, si tots fem cas a la IA, si els governs... I per on comencem? Si, no? Ah, no, tot, la IA tota la vegada. És... Tot, és que s'ha de fer tota la vegada perquè és una manera de pensar. És pensar en l'altre com a igualtat. És tan fàcil com això. No som enemics, tots som amics. Tots som amics i en Milei accepta'l també com un amic. Ventura, si acceptem tota aquesta gent que ens fa tanta ràbia, si ens acceptem els uns als altres, d'acord, arribarà un moment en el que és que ja no t'enfadaràs amb ningú i les guerres per a mi és un compendio de buenas intenciones. Bueno, jo només volia a veure què deia el xat xiquitín sobre això i trob que entonces, que ho ha fet prou bé. Entonces, corro, o sea, digamos, a mi no me gusta. A tu no t'ha agradat les... No. A ver, sabes, le he posat al ChatGPT com a un tertulià més. Sí, han vist. L'heu assegut a la taula. Està aquí. L'hem incorporat. Aquí. Sí. És que en parlem tant que al final, no? No, l'únic que m'ha agradat... Ara le van a dar candela i no se va poder defender. Después no, sí. No, l'únic que m'ha agradat, que m'ha gustat d'esto és... trabajar, decía algo sobre las desigualdades. ¿Cómo decía? Hacer un uso... Ya lo he guardado. Sí, uso gobernanza ética. Sí, no, algo sobre las desigualdades es lo único, pero el resto es promoción de todo, promoción de la guerra, promoción de la farmacéutica y... ¿Farmacéutica? ¿Farmacéutica? Sí. Yo no lo he entendido, eso. Sí. No, no lo digo. Ah, sí. No hice la farmacéutica. Bueno, yo lo que ocurre... No hice la farmacéutica. Está claro que estem en un sistema, y un sistema muy gros, vull dir, la ONU no nos la vamos a cargar. Es que es imposible. Bueno, sí, ya veurem. No hace falta cargársela, caerá por sí misma. Por su propio peso. Igual caurà, hi haurà una altra espècie de ONU que no serà la ONU. Cap problema. El tema és que jo, com que record molt bé aquella proposta de la ONU... Un globalitzat no funciona. De l'any 2000, que eren els objectius de desenvolupament del mil·lenni, que són més mancos que la Mireia ha contat ara que li ha dit la IA. Per això dic que és un compendio de bones intencions, perquè això ja... Vull dir, efectivament... existeix aquest programa, però aquest programa se fa un poc com a... un greenwashing. Un greenwashing, com una etapa, com per tenir milions de persones... Un moment. Sí, Missy. No, digo, termino la idea, es muy rápido. Es como invertir miles de dólares para tener a gente entretenida hablando de la Plaza Mundial. Un poco, sería un poco el... Exacto, lo que te iba a decir. Yo, ¿sabes qué te digo? ¿Quién marca la agenda? ¿Quién marca los pasos de lo que se tiene que decir o no quiere decir? Nos han robado la palabra, no por los micrófonos, nos han robado porque... ¿Quién marca la agenda? A lo que se tenga que decir o no. El poder. A ver qué dice el relato. Vamos a darle paso a Rosa. Li poden demanar qui marca la agenda. Bueno, jo segueix creient que la agenda l'han marcat nosaltres i és una excusa fàcil, penjo, vos ho dic clarament, dir que ChatGPT ara mos estorba. Si no hem estat, perdonau, l'any 2026 entrarà i estem igual, discutint de passar revolucions de... I què passa aquí? Ara no me fareu creure que és ChatGPT és culpable. Vinga, va. Quasi que me fa riure també aquests discursos. Rosa, fort president. Com a, que diria jo, post-revolucionaris romàntics, quan ha vengut per quedar-se. És com, no sé, és com voler negar tot allò evident en comptes de veure quina part, que no hem de comprar tot. I ara no me'n record, però em van passar un vídeo supercuriós d'un discurs, d'un diàleg, diria jo, d'un humà o una humana amb intel·ligència artificial i realment de coses que poraven sos pel dret que no eren res a favor del sistema, que la primera no t'ho dirà. Però bueno, okay, jo no pretenc que sigui antisistema seia, eh? Jo pretenc que siguem nosaltres antisistema i no ho som, i l'excusa no ha de ser seia. I aquí ho deix. Bueno, Rosa, fumic du visa in maravillosa dona y tens esa perspectiva. Yo diría lo que respondiendo también a nuestra compañera Mireia, diría volver a la maternidad. Nosotros los hombres hay que autocriticarnos. No como hombres en el sentido de que nos corten la cabeza, ¿no? Pero el machismo ha hecho mucho daño. Hay que abrir paso al feminismo con todas sus debilidades, con todas sus carencias, pero con todas sus apuestas también. Yo creo que está ahí. Yo creo que hay que hacer un mundo más circular que agresivo, ¿sabes? Hay que hacer un mundo más de recogimiento, Cristina, simplemente... Fórmula, no sé si votación. ¿Sale mi voz? ¿Sale? Sí. Bueno, es simplemente decir que es cosa mía, mi opinión, no creo que tenga esto que ver con el género, ni con el machismo, ni con el feminismo. Yo creo que tiene que ver con una capacidad humanista. Yo soy más humanista, exacto, ¿sabes? Exacto, porque exacto. Yo no estoy ni en contra de los hombres, ni estoy ultra a favor de las mujeres. Yo creo que todos convivimos y que realmente todos hemos nacido de una madre, por lo tanto de una mujer, y creo que este mundo lo habitamos todos. Entonces, creo que tiene más que ver por ese lado, ¿no? Con el maldito amor que dicen los rockeros, ¿no? El maldito amor que tanto miedo da. Porque realmente amar no es hacer un regalito, ni un ramo de flores, ni unos bombones. Amar es otra cosa, ¿no? Y yo creo que esta sociedad actual nuestra, con o sin IA, estamos muy faltos de eso, de amor. Llegados a este punto... Lo suscribo. Disculpa, Missy, tenemos en esta tertulia tenemos un... ¿Cómo se llamaría? Un deadline, un time over, y estamos sobre el tiempo. Digamos que como disciplina radiofónica, Radio Tortuga, nos hemos puesto unos objetivos, digamos, en la duración de los programas y estamos ahí. Entonces, yo propongo que hagamos un resumen express, una ronda en la que en medio minuto, 20 segundos... sinteticemos algo de lo que haya quedado en esta tertulia y vamos al cierre. Adelante, Missy. Yo lo que podría decir simplemente es que vuelvo a comprobar que hay humanidad, y que no se pierda esa humanidad entre nosotros. Podemos discrepar, podemos tener la conversación, lo que diríamos la sobremesa, siempre va a ser algo que nos va a ayudar a avanzar como personas. Rosa, ahí lo dejo. Rosa. A mi m'encanta, no sé de qui és, però ara ho diré aquí. Estimeu-vos i sereu lliures. Idò, apa, anem-hi i enviau sense. Jordi. Qué bueno. Sí, qué bonic això. Sí. També m'uneixo a les vostres paraules. És que al final és l'amor. Quan deia la Mireia... lo del ChatGPT y la pau mundial, això de la pau mundial és una cosa que ha quedat en un ideal que està sobrevalorat, crec jo, no? O sigui, al final és la pau entre els que estan al teu voltant i això és viral, no? No és un món viral, no estem parlant de l'era d'Aquari que tots seran petites xarxes, no? Tu parlaves d'un món globalitzat no funcionarà, és que és possible que deixi d'estar tan globalitzat el món d'aquí uns anys. És possible, no ho sé segur. Samir, por favor. Sí, reitero lo que dije antes y lo acaba de decir Jordi. Creo que un mundo globalizado no funciona ni funcionará. Pero estoy abierto a todo lo que venga, viejo o nuevo, que nos aporte transformación, mejoría, adelanto, comodidad... desarrollo social, me apunto a ello. Y el ChatGPT, pues eso, como dice Jordi, vino para quedarse y saquémoslo el mejor provecho, como que estaba comentando Rosa, el mejor provecho posible y aprovechemos que nos puede aportar cosas interesantes. Yo reitero, no lo empleo porque no, pues soy un analfabeto digital, pero sí que me ha dado algunas respuestas interesantes. Así que, como dice Roberto Cabañero, uno de Orate Radio, ahí lo dejo. Se los dejo. Yo me sumaría a la frase de Rosa y añadiría otra. No olvidemos el poder de la palabra hablada, el poder que tenemos tanto de criticar como de hacer lo contrario. Y hay un proverbio que dice, no hables, no tienes que sanar, bendecir o prosperar. Si de vez en cuando o cada momento pensásemos en eso, criticásemos menos y nos fijáramos más en lo que funciona, en lo que nos une y no en lo que nos diferencia, seguramente la paz mundial de Jordi existiría, porque en pequeños grupos ya habríamos llegado allí. Ya estamos, pero ya estamos interiormente, pero exteriormente tenemos que llegar a ese punto. Y eso es metafísica del siglo XX, súper, súper, súper mega básica. Cristina, ¿quieres concluir? Bueno, la frase que ha dicho Rosa, yo creo que es de Jesús de Nazaret, mira lo que te digo. ¡Ostras, Rosa! Això no mos esperàvem. Sí, toma, sí, ja. Sí. Jo sempre he dit... ¿Sabes qué pasa? Mira, que la... Portes una Rosa. Creu, portes la creu. ¿Sabes qué pasa? Que no va de religión, claro, sinó de filosofia, de pensamiento, sí, de reflexión incluso. Y yo creo que Jesús de Nazaret es una personalidad, o como quieras llamarle, de una religión, es verdad. Pero más allá de eso, la enseñanza del Evangelio es genuina, chicos. O sea, la encontramos a cada día. Incluso el propio Claudio Naranjo, que era un sabio de nuestro tiempo, él decía algo parecido, ¿no? Él decía, abre tu corazón y que lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Que eso también es del Evangelio. Palabras más, palabras menos. Y ya que vamos de frase, yo voy a reivindicar uno de los míos, que es Francisco de Asís, que él decía algo que yo creo que tiene que ver con la tolerancia, ¿no? Con aguantarnos, con querernos como somos, aceptarnos, y también es difícil la tolerancia. Yo no digo que sea fácil, pero creo que nos hace falta. Entonces él, en una oración bastante larga, pero que yo solo voy a resumir en una frase, dice: allí donde haya odio, ponga yo amor. Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias por escuchar y seguir este programa. Gracias por participar de esta tertulia, Jordi, Samir, Rosa, Cristina, Mireia, y también están por aquí Sol y Leo, que nos han acompañado con sus dibujitos y sus hermosas palabras y sus audios, que escucharemos próximamente. Y hasta una nueva edición de Paraula Tortuga, Radio Tortuga desde Porreres. Tortuga Radio en mi corazón. Feliz año para todos. Salud. Un abrazo grande. Amor. Un abrazo. Adiós a todos. Abrazo, Missy, desde allí. De ¿dónde está? ¿En qué ciudad estás? Perdón. Freiburg, en Breisgau. Ah, Freiburg. La Selva Negra. Perdón, no estaba yo. Claro. Muchas gracias. Adiós, gracias, Missy. Feliz año. Un gusto hablar contigo. Hola, Nick. Cariños para todos. Tão pouco turva se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina. E éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. Tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Não posso evitá-lo. Tortuga Radio en mi corazón.